Ya, ahora sí. Ya, pues hay que hacerme por Messenger, no por post. Ah. Ahora sí. Ya, es ya. La wea retardada. Sí, pues es un efecto retardado. Se va a quedar en silencio la wea. 3, 2, 1. Ya, pues sí, estamos al aire. Estamos al aire, ya. ¿Cómo está todo? Deberíamos hacerlo por cámara, esta wea. ¿Casa? ¿Mandamos de vacaciones? Ya, oye, ponla fuerte, mierda. Pon tu cámara. Ah, la wea. ¿Qué wea? A ver. ¿Te la puedes mejor? Sí, por favor. Estoy conectando la cámara. Ya. La cámara explotó. Ya. Me está quemando la casa. Me estoy moviendo. Pónchala. Ahora estamos viendo al Jesús. Hola, Jesús. Ya. Oye, Jesús, haz la clase de dibujo, por favor. Clase de dibujo, ok. Sí, ya, empieza. Espérate. ¿Me da una paint? Esa hueá está. ¿Dónde está paint? Ahí está paint. Se ve mal un poquito. Sí, un poquito nomás. No, no, no. Sí. Dibujamos ahí. Como mucha rayita. Pues eso. Vamos a esta cuestión. Está a todos lados. Ya la cagaron en el computador. Se cierra toda la ventana. Oh. Dale, nos fuimos. Estamos sin conexión. Estamos sin conexión con Jesús, se nos cayó el server. No, no te entendimos ni una... Ángel. Digo, Javier. Se me fue la cuestión porque mete muchas cuestiones. Linda tu cara. ¿A qué estábamos en la clase, Pain? Ya, no sé, di algo. Los niños la casa entiendan. Me brillo. ¿Cómo es la goma? Vos borrás. No se ve nada. Blanco. ¿Ahí sí? No. Que hay todas las líneas para todos lados. Y ahora sí. Luego tomar esta cuestión. Así muchas cositas. Y tener tu paña tal. Ah. Nadie. Ya, esa fue la clase de dibujo no con el Jesús. Sí. Chao. Ya, ahora vamos. ahora vamos a un contacto telefónico, pero con quién no tengo idea. A ver. Espérate, es que no encuentro el teléfono. ¿De quién? No sé, cualquiera. Bueno, yo mientras espero. Sí, espera. Habla algo. ¿Estamos al aire, cierto? ¿Ah? ¿Estamos al aire? Sí. Sí. No tengo idea. De nuevo encuentro el botón. Ahí sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Chucha, que se escucha mal esta wea. Sí, un poquito. Aquí yo soy Gabriel. Me llamo Gabriel. ¿Cómo les va? Chucha, tu madre. Así. Hola, ¿cómo? No, perdón. ¿Cómo les va, huevones? A mí bien. A mí, ¿cómo la...? Ah, bien, que compré la nueva tecnología, ¿no? Sí. Ahora, ya, bueno, ese fue nuestro contacto con telefónico con alguien que no sabemos. Mira, que somos pobres, no duran nada los contactos telefónicos. Mira, ¿qué es la cuestión, no? No, ahora vamos... ¿Cómo voy a retirar? Ahora vamos a hacer la rómbola. ¿La rombola? Sí, ahora tenés que hablar tú. ¿Ya? Ya, va, vamos a marcar el número. Ya. No, está ocupado. Ah, por la wea. Por mientras yo voy a jugar Play, ¿ya? Ya, yeah, juega. Pero no, ¿ah? No se te olvide hablar con nosotros. Ya, si no, si tengo la cuestión acá. Ah, ya. Usted me avisa nomás. Mante, vale. Marca, po. ¿Qué? Voy a enseñar a los niños a su casa a cómo jugar Play, ¿ya? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién es? ¿Por qué no hablo yo? Puta, decían de vos, hueones. Ya va a hablar el Jesús. ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué no hablo yo? Con el Willy. ¿Cómo estamos, Willy, tanto tiempo? ¿Cómo te va, hueón? Bueno, no más, porque aquí estoy jugando Play y no sé cuál es la... No sé con cuál falta. Con el equipo, hueonao. Típico. No, deja poner el juego. Ah, entonces con el cuadrado. No, tampoco. Ah, con el R1 salta la wea. Puta la wea de juego que te compráis vos, weón. No, se lo regaló el Nalga. Lo regalaron. Con razón, po, conche tu madre, cómprate wea buena ya, y pide vos, prestado. Po. De más, po. ¿Ah? De más, sor de mierda. Ah, por si acaso. ¡Ah! Por si acaso, la persona que participa se gana una casa en Chaitén. Genial. O me mato un medio tiro. Aquí el agua nos llega hasta más o menos por aquí. Y ahora como están los bomberos sacando el agua, bajó. ¡Aló! Ahora tengo hasta los pies. ¡Aló! ¿Quién participa en nuestra rombola? Sí, pues weón, eso estoy esperando. Se va a ganar una ya, casa, una casa chantel. Usted cuando pare, diga el número. 4. Sale el 8. Puta la mala wea, Camila. Sobre tele. Ya qué wea. ¿Qué estoy viendo yo ahora en mi tele? ¿Quién quiere ser millonario? No, estoy viendo porno. Pero se ha ganado una casa en Titan. Puta así la wea, Camila. Se lo ha ganado, se lo ha ganado. Bien. Yes. Ya, chao, vaya esa wea al otro lado. Ah, ya, se no. Participante. Espérate, se me perdió. Un teléfono, pues. Ya, ahora sí. Ahí no. Ah, no, me equivoqué el número, perdón. Mierda, está llamando al campo, tu ya pues, ¿y? ¿Cómo está la familia? Ahora vamos al a la cámara viajera con Ángelo. Cámara viajera. Interesante. Ya, ¿dónde fuiste esta semana, Ángelo? Hola, querido Ari, ¿cómo te va? Bien. Bueno, déjame comentarle que esta semana no he hecho ni una hueá interesante. Esta semana me he quedado acostado toda la semana, ya que no puedo caminar. Qué interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver con nuestro amigo Alexi el deporte. Ya. No. ¡Everton! ¡Viva Everton! Ya, ahora pasamos a la parte de deporte con Alexi. Gracias, está bueno, gracias. Parece aplauso, parece. Me ha calcado. Chao, sí, pasa. Parece cualquier weón, weón. Ya, Alexi, vaya a su. Alexi, vaya a su comentario deportivo. Ah, sí, a todo esto. A la Alexi en Beijing no lo mató un sumo. ¡Reviví! No. El Alexi le ganó al sumo. Lo salvó como se tiró encima y Alexi era más gordo, entonces aplastó el sumo. Sí, Alexi, tenés está que hacer el Alexi. Me curó el doctor Vidal. Tiene que aplacar de los 10 kilos, tiene que aplacar 5. No. Sí. ¡Y vos! Ya, sí. Estaba mal de gusto. Aquí. Ya, Son perfecto. Mira, esto te manda el Alexi. De parte. Ya, ahora vamos a la parte chiste fam. Ahora vamos a la parte de chiste fome con el Jesús. Ya, ahora. A ver. Chiste del día. A ver. Llega Pepito con su mamá y le dice: mamá, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Ay, Pepito, si ni siquiera vas a la escuela. Jaimito, ¿tú no rezas antes de comer? No, mi madre es buena cocinera. El paraíso fue paraíso porque Adán no tenía suegra. Solo hay dos palabras en el mundo que te abrirán puertas: jale y empuje. ¡Olé! Un amigo en la playa le pregunta: ¿sabes cuál es la diferencia entre horrible y terrible? Horrible es cuando estás en la playa con tu esposa y una ola se la lleva, y terrible es cuando la otra ola se la devuelve. Este es el último. Llega el hijo después de jugar un partido de fútbol a su casa y le dice a su padre: papá, papá, me jugué el mejor partido de mi vida, hice 3 goles. Y le pregunta al papá: ¿y mi hijo? ¿Cuánto quedaron? Perdimos 2-1. Regresar a tan temprano de la escuela, la mamá de Jaimito le interroga: ¿por qué llegaste tan temprano a la escuela, hijo? Es que fui el único que pude contestar una pregunta. Muy bien, Jaimito, eres un niño tan estudioso. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué le tiró el borrador al director? ¿Al director? Ya, esa fue la sección de chiste fome con... Está penando. Con Jesús. Ahora le toca. Sí, seguimos con la sección de la Alexi. Gracias. Ya, po. Ya. Domingo. Ya está fue la sección de la deporte. Bueno, mandar a Londres para que vuelva el 2020. A ver los juegos de Londres. 2012. Ahora sí habla. Ya, el domingo se enfrenta Everton versus Colo Colo. Y que gane el Everton. Sí, que sí. La cuestión mentirosa. ¿En serio? No. Yo soy de Guachipato. Dale. Ya, pues, Juan. No, pues, el Juan es... Ese era el Juan. Oye, wey. Uy, ya. Bueno. Me gasté como 40 millones en estos efectos. Salieron caros. Sí. Ya, habla algo. Hola. Hola. ¿Estoy rellenando, sabían? Sí. Qué buena función. ¡Es un mono! Increíble. Tú me vas a decir de nuevo, Javier. ¿Ah? Sí. Ya. Ya, y... Ya, vos. ¿Qué hacemos? ¿De bueno? Estamos guateando. No está bajando el rating. Está bajando el rating. Oye. Ah. Y si nos juntamos mañana mejor. ¿Mañana? Chico. ¿Y por qué no el lunes? Mañana sábado. Es que mañana es sábado y a lo mejor salgo. Yo también. Yo no. ¿No es que mañana es el festival de Viña del Mar? ¿Ah? para Jesús. Gracias. Dame un aplauso, po. ¡Es increíble! Que todo es lo mismo. Relleno, relleno. Pero un poco caro. Ya, ahora vamos a otro llamado. Hola, ¿qué tal? Me pica la raja. Oye, ¿qué hace Jorge ahí? Jorge. ¿Qué hace Jorge? No sé, estoy chupando el picor. Ah, pregúntale cómo le va. Ya, espérate. Que tengo que escribirle para que entienda. Ya. Espérate. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué viene después del hola? Me va como las suegas. Oh, pobre cabrón. ¿Y qué es de él? Ah, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¡Que hable más fuerte! ¡Jorge! ¡Chapen la pachana! Ahí sí, Jorge está un poco ordinario hoy día. Sí. Jorge. Ya, por relleno. ¡Hablen ustedes, por! Alexi, habla, tú no hablas ya nada. No sé, pues a ver cómo es él. Ángel habla. ¡Gracias! Dile algo a Jorge. Todos los que escuchan, chupenela. Estoy metétala corriéndome la paja y ustedes molestan. Salió un morfeo. Gracias, Jorge. Está un poquito, un poco enojado, Jorge, parece. Sí. Creo que le llegó la tía R. Estoy metétala corriéndome la paja y ustedes molestan. Déjense de huevear. Ya, bueno, dejemos tranquila, Jorge. Ya. Pobre. Bueno. Ya, ahora vamos a... Necesita ripoteo. Ah, ya. ¡Que se vaya! Ya, ahora vamos a llamar a otra persona. Me excita Harry Potter. Ya, ahora vamos. ¿Aló? Ah, hola. ¿Qué tal? Oh, hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hola, ¿sabes qué? ¿Qué? Me excita Harry Potter. Vamos, si no tardan. Me excita mi luchadora. ¿Has ido a poner un rojo por eso? Ah, no, te voy a tener un libro lleno de anotaciones. Chúbalo. Hola. Hola, Jorge. Hola. Hola. Hola. Ya, ahora. Ahora vamos a poner una canción, el síndrome del joven. Hola. Buenos días, jóvenes. Traemos el 15, jóvenes. Póngase la capa, jóvenes. Jóvenes. Buenos días, jóvenes. Paremos el 15, jóvenes. 15 jóvenes. Pongo se la tapa, jóvenes. Haremos 15 jóvenes. Ya, ahí pasó, ya. Buena la música. Sí, es súper buena, sería súper buena. No, es que después lo voy a editar y la voy a poner. Ah, interesante. Sí. ¿Llamo? Jóvenes. ¿Alguno en especial quiere pedir una canción? ¿Ah? ¿Alguno en especial quiere pedir una canción? Yo sí. ¿Qué? Quiero pedir... Metal La Corrupción de Lagom Chonsu. Ah, ya. ¿La tení? No. Ah, ¿y ahora? No. ¿Y cuándo la voy a tener? No sé. Joven. Joven, ya. Y ahora vamos. Vamos al al comentario de cine y televisión. ¿Qué? Ya, ese fue la parte de Alex. Oh. Yes. Onda, sí. Ve a la estrella. Los directores de cine eligieron la mejor película de todos los tiempos, El Padrino. En el segundo lugar. No, la pico esa película. En el segundo lugar viene Toro Salvaje. ¿Y qué esa weá? En el tercero, Cantando Bajo la Lluvia. Bueno, yo no la he visto y no quiero verla. Salió mojado. Y eso. Y al señor de la querencia lo ¿cómo se llama? Lo formalizaron en miércoles. El micrófono, pues, saco, wea. ¿Ah? ¿Ah? Pues ¿qué cosa? La querencia. ¿Qué cosa? ¿Lo mando la querencia? Y ahí lo formalizaron el miércoles y a la ley se está viendo puro mono. Oh, sí, oye, sí, bien, mira, oh, estrella, oh. La última página ahí, oh, el sí. Alexis está viendo. Y no es chiste. No sé qué hizo el, no sé qué hizo el señor de la querencia. Voy a cantar la profe de matemáticas, wow. Zumba 4. ¿Qué está de la profe de matemáticas? Gracias. Ya, ¿cuándo se acerca Navidad? Falta mucho esa comida. Mamón. Y Boston. Ya, y... Buena. ¿Qué estás haciendo, chiquito? ¡Nada! Ah. Tiene que ver este video, súper bueno. No, pero eso tenés que decirlo por Messenger. Porque ahora estamos hablando ahora estamos hablando en la radio. Tenés que ver tu video, super bueno. Ya, después lo vimos. Y el Ángel lo véalo ahora, po. Ah, después no me la quiero. ¿Y de qué? Chúbalo. Estoy. Véalo, po. Ya, po. Oye, ¿te quedaste pegado en la cámara? ¿A ver? Sí. ¿De cuándo play? No, yo no. Digo que no es raro como usted, po. Oh, perdón, pensé que estaba con mi polola. Puta, el culiado romántico. Oh, se me quedó pegado el computador. Oh, no. Está súper bueno, lo que estoy viendo. Ah, a mí se me quedó pegado el computador. Amén. Y estamos esperando. ¿Cómo está la familia? Llegó el olor hasta acá. Ay, está bien. Ay, ya. ¿Y qué es de tu vida? No, aquí estoy viendo despertando. Ah. Está súper bueno. Ya, no hemos avanzado en nada. ¿Y qué tenemos que hacer? No sé, pues hablemos algo para que la gente que no escucha no se aburra. ¿No escuchan? Sí, a veces. ¿Quién? No sé, en el primer capítulo lleva 26 descargas y el segundo 15. Ya, ¿en serio? Ya, me estoy weando. No, pero que no estoy haciendo famoso. Ya. ¡Hola, chiquilla! ¡Oh, no tenía que lo habían descargado! ¿No me creen? No. Bueno, ahora les voy a mostrar. ¿Y cómo si yo estoy acá? Pues estoy chaitén. ¡Excepto al Jesús! Mira, Radio Corazón, capítulo prueba, 26 descarga. Radio Corazón, capítulo 1, 15. Háganse eso. ¿Y de prueba 26? Sí, ¿por qué somos tan mulas? Pero tenemos 15 o algo, ok. Sí. Todo el rato, oye, no, te morís, Gaia. Y mira, el único que ha promocionado, el único que ha promocionado la radio, el Ángelo. Sí, pues todo el rato. ¿Y a quién se le pasó? Amigo, en el Fotolog, weón, ya no usa a nadie eso, pero igual a los que lo usan lo han visto. Ah, ¿sabes qué? Hay que ponerlo en el Facebook. Sí, ay, ya yo me encargo de eso. ¡Tengo Facebook! ¡Ah! Sí, me costó un montón. Tienes que botearme. Ya otro día. No, ahora. Me voy a estar en el. Tienes que pasarme el Guitar Hero. Todos los programas que me gusten me los pasé en un DVD porque traje DVD. Ah, ya. Ya. Yeah. Eso va a la radio también, weón. Chimo. Chimo, weón. ¡Cállate! Para variar. Mira, ahí está el payaso asesino. Me encanta ese payaso culiado. Es la raja. No, a mí me da miedo. Pero en la raja, por eso me cae bien. Me da miedo en las noches. Ay, que veía en la noche. ¿Qué habrá pasado? Descárgalo, descárgalo. Mira, aquí está toda la canción. Ya, pues tú habla mientras. Beck. Mire, estoy viendo unos videos. ¿Sálenme? De gato muy divertido. Ah, interesante. Digimon. ¿Te lo mando los videos? Ah, Dragon Ball. ¿Qué otro día? Ah, qué bueno. Ah, es portugués. Ah, ¿qué? Sí, tiene que haber obligado este video. Tiene que verlo. Oh, Full Metal. Ah, Master. Ah, pero ese es para Play 2. ¿Por no? Ah, no. Pero no, por no, eso, po. Descárgamelo. Para Play 2. Mira, el video que le mandé, véalo, porfa. ¿Es de porno? ¿Es de porno? Entero. Y ahí es lo que ahora te importa el porno, po. Que hay cambiado. Sí, vea. ¿Quieres que lo descargue? Amigo, mío. Otro día, sí, po. Ya, no, Jesús, es que se me quedó pegado el Messenger. Así que te voy a tener que esperar. Así que no hablé por un rato. No te vayas, güey. ¿Ah? No, güey. No, güey, por favor. Güey. Ya, chao. No, güey. Oh, se nos fue el Jesús. Se nos fue el contacto de Jake. Sí, ya, pero ahora lo vamos a volver a hablar con él, que está directo desde Chaitén. Le tenemos que volver a hablarle. Sí. Y ahora vamos a poner una canción de Metallica, Juan. Yes. Disfrútela. Es mejor Night of Sidonia de Muse. No, mejor Juan. No, me obsedí en la antes raja. Dije, ya después, si total, igual le voy a poner. Tienes que poner en Night of Sedona y se pone igual entonces, weón. Thank you. Ya, buena la canción. No, porque después edito la este y lo pongo entre medio. Y así no escuchamos nada. ¿Y quién chucha escucha la de tu curso nomás? No, yo no la promocioné. Entonces fui yo. La promocioné yo. Creo que llegó alguien. Alexi, hable por hable por favor. Hable por favor. Hola. ¿Cómo estás? Ya, Jesús. Ah, no, espérate, tiene que aceptar. Tú. Estamos esperando a que el Jesús conteste. No, el amigo Jesús, no usted. Ese fue mi papi. Ya, Jesús, volvimos. ¿Jesús? ¿Está ahí? El pianista de Robbie Julian, hay que auspiciarlo también. ¡Jesús! Ah, el pianista de Robbie Julian, excelente. ¿Cómo se nos fue el contacto? ¡Ey, sí! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Oh, se nos fue el contacto! ¡Oye, Jesús! ¡Ya, pues, Jesús! ¡Llevo, Jesús! ¡Ah, perdón! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Te estoy masturbando, te caché! ¡Perdón! ¡Te estoy pajeando, ¿Qué pasó? ¿Te estáis pajeando acaso? Sí. ¿Qué? No, que estaba viendo el video super bueno, volumen al máximo. Ah, ¿qué? Estaba viendo el video super bueno. Ah, ah, ya. Menos mal. ¿Escucho bien? Sí. Yo por lo menos, sí escucho bien. Ah, ya. Oye, que es super bueno. Oh, se pegó la cara. Deja ver video. He vuelto. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Ídolo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Cómo está Juanito? Juanita, perdón. ¿No será Juanita? Juanita, ah, la vamos a llamar a Juanita. Ya, espérate, se me perdió el celular. Aquí está. ¿Aló? ¡Juanita! ¡Juanita! ¿Cómo estás, Juanita? Tanto tiempo sin verte. ¡Juanita! ¿Qué? Hola, Juanita. Juanita. Jorge te tiene ganas. ¿Cómo te parece, Jorge? ¿Cómo te parece, Jorge? Juanita. ¿Qué? Juanita. Ah, quiero tirarme a Juanita. ¿Qué? Quiero tirarme a Juanita. ¿Qué? Quiero tirarme a Juanita. Ah, que se escucha mal, parece, no, que está mal. ¿Ah? No. Así no hay. ¡Sordo culiao! ¡Ah, qué embarazo! ¡Juanita! Voy para allá y para ver, la ve acá echando los hijos. ¿Qué te lo hago con los hijos? Ya, ¿ahora no escucháis bien? ¿Qué? Ah, ya. Si se escucha mal alto, pues no me culpa. ¡Juanita! ¡Juanita! Jesús, chúpame la verga. ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Se la como! ¡Juanita! Ya, Juanita, ¿querés participar en la rombola? Estamos sorteando una casa en Chaitén. ¡Juanita! Ya, ¿Qué? ¿Es un sí? Ya, sí, dijo que sí. ¡Juanita! Ya, ya, Jesús, encárgate. Espérate un poquito. El Ariel le excita a Alexis. ¿Y tú te reías? No, es que salió. No. Maldito maraco culiao. No sabes ocupar el programa. Guerra de Jorgeazo. Parece guerra de Jorgeazo. Chúpala. Ya, la rombola. No, que recogió eso primero. La rompió. Ahí vamos. La rombola. Espérate. Que te paga bro rey muy veces reculiao. No tengo idea de... Chúpame las bolas, Jesús reculiao. Calmao, calmao. ¿Qué te pasa, cabro? Re y muy y mil. Ah, era y mil. Y mil veces. Ahí está. ¿Qué te pasa, cabro rey mil veces reculiao? Chúpemela. Estamos en plena guerra de jorgeazos para los que no entienden. Mira Jorge, vas a una declaración. ¿Ah? Soy Pokémon. No, soy Pedro Lies. Me corro en tu cara a alguien. No. Contraataque, contraataque. Tira de Jorge. Para bailar la bamba. Yo me metí con la hermana del Jesús. Oh. Soy terrible cuello chimble, cabrón. Oh. Esta es una gran guerra de jorgeazos. Chúpemela. Mi hermana tiene cuchula. En la zorra. Ya, pues, hablen usted. Ah, ya, hola Alexi, ¿cómo está tu familia? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está tu familia? Como Loli, pero no importa. Ah, qué bueno. No puedo escribir tan rápido. ¿De qué le importa? Puta que soy weón, Jorge. Vale, callamos, pa' Jorge. Así que yo me tengo que ir. Ah. No, wey. No, Jesús, no te vayas. Sí, no te vayas, Jesús. Jorge, no te vayas. Ya, wey. Bueno. Tengo que ir. No, Jesús. Ya, chido, chao. Espérate. No, Pedro, Pedro. No, no te vayas. Ya, chao. Chao. Nos vemos. Chao, cuídense. Chao. Chúpala. ¡Se me hunde la casa! ¡Ya! ¡Cuidado! ¡Cuídate, Chaitén! Oh. Oh, y se nos fue el queso. Y ahora quedamos los tres y les vamos a dejar con una canción y nos vamos. ¿Qué canción le podemos poner? Oh, la gente se aburre. Mandémosle saludo a la gente. Ya, vamos a mandarle saludo al señor Willy, que acabas de llamar, es un gran tipo. Llamémosle de nuevo. Ya, no, Willy. esta es la nueva sección. Molestando a Willy. Molestando a Willy. Yes. Ahí viene su auto, loco. Vamos. Ya, ahora lo vamos a llamar por teléfono. Pero se me perdió el celular. Aquí toma. Aquí está. No, po. Tómalo, po. Tómalo. ¿Dónde? ¡Un porfiado! ¡No lo veo! Toma. Ya, aquí está. Llámalo luego, po. La gente se está aburriendo. Sí, vos te estás aburriendo harto, estamos guateando harto. Nos baja el rating. Voy a borrar eso, ¿cierto? Hoy lo borraste. Ah, sí, sí, po. Por fin. ¡Aló! ¿Aló? Puta, ya me está hueando de nuevo, para la wea, po. Oye. No. Buena Rosa Espinosa. Cállate. No. Cállate, buen maraco culiao. Estamos llamando desde la comisaría que hemos visto un auto blanco con una patente media borrosa que la tiene que cambiar y no la ha cambiado hace tiempo. Conche, madre, me pillaron los weones, era para el tag, po. Bueno, ya. ¿A dónde me tengo que...? ¿Me están weando? No. Vaya a calle Las Toronjas, número 6942, con esquina de la putanga. ¿Ya anotó esa weá? ¿Anotó? No, pues yo no tengo lápiz, pues avisa, pues weón. Ya, anote. Espérate, weón. puta porno. Ya, yeah, anote. Espérate, este no es interferencia. Y ahora sí. En calle Las Toronjas, avenida Copi, número 6942, avenida Putanca. No, digo esquina. Puta, weón, no tengo corrector, po, weón. Ahí te di. Hago una marca. Ah, creas. Ya, dime. ¿Anotó bien? Sí. A ver, corríjame. Ya. Ándate a la chupucha en la weá. Ya, está bien, está bien. Ya, ahora denos su número de tarjeta de crédito. A ver, es que número de memoria, pues, weón, la tiene la Camila, por eso. Ya, bueno. Para que le vaya a comprar ropa al Paco. Ya, démelo. Que no me lo sé en memoria, pues, weón. Ah, bueno, entonces debe tu root. 6.485. Cállate, vos, coche, man. 6.485.602-K, weón. Ya, gracias. ¿Y en qué banco está usted? A ver, en el Banco de Chile parece, weón. Ya. Ya, pero la weá era por el auto, ¿no? Buena la weá, el cambio de tema, weón. Es que tenemos que saber sus datos para ver si se los podemos cobrar, pues. Ya. ¿Y tiene cuenta en PayPal? No, eso desafortunadamente no. Ya, bueno. Ya, que le vaya bien. Ya, váyanse a la chucha, conche. Ahora le queremos avisar que usted ha sido llamado desde la Radio Corazón. Puta, me están weando de nuevo ya, cabrón culiao. Se cortó, bobi. Ya, ya los dejamos con una canción de Rejo Chili Pepe. Y ya, chao. Chao, pescado. Chao. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication. Dream of Californication. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn. vibration. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And